Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. Nocturnos. Una selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. La música de los grandes con una de las grandes voces. Pájaros, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Pájaros Nocturnos aquí en La Única FM. Estaremos hasta las 10 en punto de la noche, recordando la magia de aquellas viejas canciones que quizá nos traigan nuevos recuerdos. Antes de nada, el agradecimiento a todos los que nos habéis dejado un mensaje en el muro de Facebook. Lo recuerdo, Pájaros Nocturnos, La Única FM. Una nueva manera de hacer la radio con nosotros. A Juan Ochoa, compañero de micrófonos y publicidades, por ejemplo, le encantó The Girl Is Mine. A Irene le encantó también la canción de Joni Mitchell. Nos contaba también su experiencia con ese tema musical y con esa cantante. Bueno, pues ahí estamos abiertos a que nos cuentes lo que quieras, que nosotros lo trasladaremos aquí, a Pájaros Nocturnos. Un vuelo de lunes en La Única FM. You see, I'm still left here, and I'm all alone. Maybe. Maybe, maybe. Creo que una de las mejores canciones grabadas por Janis Joplin. Este corte aparecía en su segundo álbum, primero tras abandonar Big Brother and the Holding Company. Y al igual que tantas otras canciones interpretadas por la Joplin, esta también era una versión de un antiguo tema. Esto tiene la tira de años, ¿eh? La copla vio la luz en 1958, en enero, por primera vez en manos del girl group The Chantels. El Maybe de los Chantels era un patrón de pop de la época. Y aquí Janis Joplin la deconstruyó, la roció con whisky y le pegó fuego y soul. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Wah, wah. Clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Volando en pájaros nocturnos, la voz de Harry Edward Nelson III, más conocido como Harry Nilsson. Esta es una de sus canciones más conocidas, Everybody's Talking. Se nos fue en 1994, tenía 52 años. Y será recordado y conocido mundialmente por integrar la banda sonora de Cowboy de Medianoche, con los planos de Dustin Hoffman y John Boyd. Este último padre de Angelina Jolie en una película irrepetible. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, mm-hmm. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. Siempre se recordará a este tío, a Don McLean, por su American Pie, que incluso Madonna ha popularizado. Una canción épica que escribió sobre América. Pero a los cantantes hay que recordarles también por otras grandes obras como este I Love You So. Pero sin duda aquel disco American Pie, que ya escucharemos en otras ediciones, tuvo tal importancia en su país que incluso Roberta Flack dedicó a Don McLean su tema Suavemente me mata con su canción. Aquel Killing Me Softly with Dixon, que hace poco incluso lloraba el pitingo. Pájaros nocturnos en la única FM. Olúa fun mi layo, o mi nira. Olúa fun mi. Ni kaluku aniyo jobo wala mura asoluwa fun mi layo oluwa fun mi laye o ominira. Ni kaluku aniyo jobo wala mura asoluwa fun mi layo fun mi layo. De negro y de Samba Patí, pájaros nocturnos. Qué voz la de la beninesa Angelique Kidjo. Impactante. Una cantante que se ha atrevido con versiones del bolero de Ravel, con temas de Aretha Franklin, de Otis Redding, de James Brown y de Carlos Santana, como este Samba pa' ti. Bueno, habrán percibido vuestros oídos que esta es una forma absolutamente personal de cantar y que tampoco olvida la música tradicional de Sudáfrica, lugar del mundo donde los españoles tenemos un pedacito de fútbol del bueno. La guitarra de Santana fue esencial para esta canción, pero la voz de Angelique Kidjo es absolutamente brillante. Dale otro poquito más, por favor. Alison Krauss. Y es que estamos convirtiendo este Pájaros Nocturnos de este lunes, comienzo de septiembre, en un programa que podíamos denominar únicas, voces únicas, cantantes y mujeres únicas. Alison comenzó siendo casi una adolescente a cantar, haciendo coros a los más significativos artistas como James Taylor, Alan Jackson. Su voz se ha escuchado también en bandas sonoras de películas y por eso tiene la experiencia propia de una veterana del gremio. In the Palm Your Hand, una de las mejores del bluegrass, en la única FM, toda una ave maravillosa y nocturna en Pájaros Nocturnos. Pájaros Nocturnos, en la única FM. Molti mari e fiumi attraverserò,

Historias de canciones y cantantes en pájaros nocturnos. Don McLean con American Pie y este hombre James Blunt con esa del Beautiful que hemos escuchado hasta la saciedad. Pero tiene otras como este Fall at Your Feet. Este es el militar, sí. Familia de tradición militar, capitán del ejército británico, destacado en Bosnia y en Kosovo. Lideró un regimiento de 30.000 soldados. Pero para Blunt el ejército era solamente un trabajo en el que se ocupaba provisionalmente y cuando podía, llevaba siempre su guitarra a cuestas. Dejó el ejército y se dedicó por completo a la música y a canciones como esta. O sea que James Blunt se convirtió en el hijo rebelde de esas familias de largas tradiciones militares. Pues mejor, James, que hayas preferido buscar la explicación de tu éxito en la sensibilidad que transmiten tus canciones. FM. Esto que has escuchado, aunque suene a añejo, es un adelanto. No está publicado. Es la primera canción del próximo álbum que Joe Cocker publicará el próximo mes de octubre. Uno de los tipos más emblemáticos después de 21 discos de estudio, 4 discos en directo y que ha ganado multiplatinos a cascoporro. Bueno, de hecho tiene Grammys, Globos de Oro, premios de la Academia, incluso la Orden del Imperio Británico. Pues ahí tienes una de las 9 canciones inéditas de lo que será el mes que viene el próximo disco de Joe Cocker. You want to hang out, you got to Uf, qué subidón, Cocaine. Una canción compuesta por Gigi Cale e interpretada por Eric Clapton en su álbum Slow Hands. Esto nació en 1977. Clapton ha grabado varias canciones de Cale, entre ellas After Midnight y Traveling Light, una canción que está en contra de las drogas y no a favor, aunque lo pienses. Eric Clapton dijo una vez que es inútil escribir intencionadamente una canción que vaya en contra de las drogas y esperar a que la gente capte el significado. Por ello es mejor que lleve a la reflexión. Pues aunque el título Cocaine tenga que ver con este mal rollo, su traducción al castellano la convierte ingeniosamente en contra de la cocaína. Mucha parte de la pasta que se recaudó con esta canción, buena parte de sus fondos, se destinó a un centro donde ayudan a los drogadictos a luchar para dejar la droga y rehabilitarse. Ese centro se llama Crossroads Center. Esta canción de Gigi Cale habla de la adicción a las drogas y de cómo los jóvenes se pueden destrozar ellos mismos sus propias vidas con ellas. You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong. I belong to you, I belong to you, and you belong to me, yeah. Look at me, I'm your heart's keeper. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Trying hard to keep it. Oh, yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Otro estreno. Mira por dónde. Estamos hoy así de generosos. Hoy aquí en La Única FM estás escuchando adelantos como el de Joe Cocker o esta canción incluida en lo que será el nuevo disco de Sheal, este cantante negrito que tiene muchas marcas en la cara. El próximo día 21 de septiembre llegará el nuevo disco Soul, un álbum en el cual ha versionado los clásicos del sonido negro. Un secreto, una balada que recuerda a aquellas otras que labraron su fama. Una canción llena de intimidad. Yo te sugerimos este nuevo disco de Sheal, a la venta próximamente, que también cuenta con la colaboración de la gran voz negra de la música española, Concha Buica, una niña que ha cantado también Ojos Verdes y que interpreta junto al cantante inglés el tema You Get Me, Secret. Pues si quieres confesar tus secretos, Facebook. Para los que no lo sepan, que somos conscientes de que hay mucha gente, pues las redes sociales. Meterse en el internet, www.facebook.es, abrir una cuenta si no la tienes, y si la tienes, pues teclear Pájaros Nocturnos La Única FM. Allí hay gente que nos cuenta sus cosas, nos pide sus canciones, cómo está, dónde está, porque este programa también se escucha en excelente calidad CD a través de launicafm.com en cualquier parte del planeta. Y como puedo comprobar, ya son muchos pájaros los que vuelan con nosotros aquí en La Única FM. You belong to me. Pájaros Nocturnos en La Única FM. Everybody knows one song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. When you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Sing it with a cry in your voice. Before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Pues siempre me llamó la atención el tupé de este estadounidense Neil Diamond. Ahora tiene 64 años, sigue cantando además. A esa edad todavía no se ha separado de los trajes de lentejuelas, el pelo y los trajes indispensables en el look de Diamond. El tío sigue de gira e interpretando temas como aquel Sweet Caroline o este Song Song Blue. Bueno, ahora ya no tiene tupé, lo estoy viendo aquí en una foto, ¿eh? Mantiene la misma voz, porque su voz ha sido indudable en su estilo. La de este legendario cantante y compositor nacido en Nueva York. Hace poco tiempo me pasaron un DVD que traía dos CDs grabados en directo en el Madison Square Garden de Nueva York. Creo que se grabó en 2008 o con todos sus grandes éxitos. Y bueno, ahí está. Desde los años 70 sus canciones continúan sonando y sonando a todas horas en todas las emisoras y estaciones de radio de todo el mundo. Todos sus álbumes superan el platino, ha sido número uno. Protagonizó una película, El Cantor de Jazz, compuso su banda sonora. Y ahí está, Neil Diamond. Detrás quedan más de 125 millones de discos vendidos, cuando evidentemente se vendían. Nocturnos han sido grandes voces femeninas volando como aves. Quería que escucharais esta voz, la de Katie Melua. Es una artista georgiana que ha estado actuando en España varias veces. Lo va a hacer también próximamente. Cuentan que sus actuaciones son memorables, como su voz. Una cantante de jazz, de baladas tradicionales. Y que es bueno que aparezca para acercar este tipo de música de tanta calidad y elegancia a todo el gran público. Espero que esta canción te haya llegado al corazón y al estómago. (Risa) don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true, and don't it make my brown eyes blue? Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry. Say anything. Say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I Crystal Gay, qué voz. Hoy te estamos dando 5 jotas, pata negra, de esa Extremadura. Vamos, música de etiqueta negra. Como este Don't Hit Make Me Brown Eyes Blue. Bueno, se lo vamos a dedicar a todas o todos los que tengan ojos azules. Esta chica hizo country, alguna que otra telenovela, y es muy respetada dentro del circuito country americano. Uno de los grandes sonidos de Pájaros Nocturnos. Aquí en La Única FM. Like a snowball rolling down the side of a snow-covered hill. It's growing like the size of the fist that the man cleaned. Is real. It's growing like a rosebud blooming in the warmth of the summer sun. Oh, baby, it's growing like a tale by the time it's been told by more than one. It's growing every day. It grows a little more than it was on. In his heart when he knows that she's gone to stay. Yeah, yeah. It's growing every day. Grows a little bit more than it was just the day before. Oh, my love for you just grows and grows. So then nobody knows. Hey, hey, hey. Nobody knows. Nobody knows. Hey, hey, hey. Nobody knows. It's growing now. My love for you just just grows and grows. Oh, oh, oh, oh, how it grows and grows. Where it's gonna stop, I'm sure nobody knows. Hey, hey, hey, nobody knows how it grows and it grows. Yeah, yeah. Growing. Pues ya no puedo dar más. No se quejarán los amantes del folk americano, a los que les hemos dedicado gran parte de nuestro programa, la mejor música tradicional americana, con sus máximos exponentes, Janis Joplin, Don McLean, Nilsson, Alison Krauss, Joe Cocker, Clapton, Crystal Gayle, Neil Diamond. Y claro, no podía faltar a la cita James Vernon Taylor, James Taylor. Cantautor, guitarrista, el hombre de las canciones acústicas suaves y sensibles, y que fue parte de una ola de cantautores suaves de ese tiempo, años 70, donde podemos incluir a Carole King, Joni Mitchell, John Denver, Jackson Browne, entre otros. Y entre esos otros, pues vamos a poner la guinda a este pastel de este lunes 6 de septiembre en la edición 2 de Pájaros Nocturnos, con una banda indiscutible que también sonó el pasado lunes y que resume paralelamente a todos los artistas que hoy hemos escuchado. Ese espíritu del cantautor en el marco de una formación musical lo encaja muy bien esta banda. Os dejo con la maestría musical y el sonido del grupo que llegó a ser sinónimo del country rock del sur de California. Aquí un amigo, Jesús Olmedo, y para cerrar, nada mejor que unos pájaros nocturnos como los Eagles. Buenas noches. till somebody.